Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Esteban Bonorino, un referente en nuestra zona de la salud mental, que trabaja y que el tema de las adicciones en este momento es uno de los referentes junto a otros compañeros de la Cátedra Libre sobre Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Esteban. Corregime si dije algo que no era correcto. ¿Te querés presentar para nuestra audiencia? Bueno, cómo no. Yo soy Esteban Manolino, soy médico, estoy en la provincia de Neuquén desde hace 50 años, más o menos. Trabajé en el Hospital Castro Rendón como médico full time. Mi especialidad de base es clínica médica. Y en el año 77 empecé a hacer adicciones porque no había en la zona y yo como médico full time consideraba que tenía que hacer más que nada lo que hiciera falta. No había muchos modelos en el país, porque había muy poco en adicciones. Había un centro en Córdoba y otro en Capital, así que estuve en los dos. Después me formé en una clínica de adictos en Brasil y empezamos a trabajar acá con un equipo interdisciplinario, al principio con un psicólogo y una asistente social, y después, bueno, formamos el servicio de adicciones del Hospital Castro Rendón, que fue creciendo hasta lo que es ahora, con su comunidad terapéutica en Arroyito, su centro de desintoxicación en la calle Belgrano, consultorios externos en la calle Talero. Fundamentalmente eso. Estoy en la Cátedra Libre de Salud Pública y Adicciones junto con el doctor Stein, que es médico psiquiatra, los dos. Iniciamos la Cátedra Libre en el año 73 y desde entonces estamos abocados a tratar de instruir y actualizar a la gente sobre este tema confuso, controvertido, discutido, desconocido por muchos y que realmente en todo el mundo está causando mucho daño. Para las personas que no conocemos mucho del tema en profundidad, salvo los mitos que circulan, ¿qué es la adicción? La adicción, según como la mires, la definimos como una enfermedad, los políticos la definen como un flagelo. La adicción en sí es, etimológicamente, la palabra viene por un lado de adicto y por otro lado de sin dicción, sin palabras. Las dos cosas, el paciente adicto termina siendo un esclavo de la droga y en general es una persona que tiene dificultad para expresar sus palabras y que se manifiesta más que nada cuando puede consumir algo. Pero la adicción es algo que, en el caso de las sustancias, por ejemplo, para entenderlo más fácilmente, cuando recibimos durante un tiempo X, variable para cada sustancia, una sustancia que tiene poder adictivo, el organismo se acostumbra. Se acostumbra tanto que cuando queremos disminuirla o queremos suprimirla, el organismo siente una serie de síntomas desagradables que lo hacen que, aunque no quiera y aunque se comprometa o se proponga no usarlo más, finalmente lo vuelve a usar porque si no, no tolera esos síntomas desagradables de nerviosismo, de miedo, de no poder dormir, de estar irritable, que aunque la droga le haga mal, aunque esta sustancia le haga mal, por lo menos esos síntomas se los calman. En sí es eso, es un acostumbramiento a una sustancia que tiene esa capacidad de provocar la tolerancia y la dependencia, que son las dos características de estas drogas, que nosotros en realidad llamamos sustancias psicoactivas, porque son sustancias que actúan sobre el comportamiento y sobre la interpretación de las realidades que nos rodean, sobre las percepciones que nuestro cerebro tiene. ¿Cuál sería la diferencia entre la adicción y el uso recreativo de ciertas sustancias? El uso es, como su nombre lo indica, utilizar una sustancia libremente porque hoy tengo ganas y mañana no tengo ganas y la uso cuando quiero. La adicción es un estadio avanzado de ese uso de esa sustancia psicoactiva que ha creado un acostumbramiento tal que quiera o no quiera, me proponga o no me proponga, termino usándolo igual. Entonces es un estadio más avanzado de ese uso de esa sustancia, si estamos hablando de sustancia, en el caso del juego, por ejemplo, es una adicción también, una persona que juega, que se endeuda, que le va mal económicamente, que aún así sigue obteniendo dinero de cualquier forma, préstamos o lo que sea, porque no puede dejar de hacer lo que su cerebro se ha acostumbrado a hacer. Es un paso más avanzado del uso. Nosotros lo dividimos en tres pasos, pero eso es, o sea, un uso cuando es algo que no nos trae ningún perjuicio, un abuso, que se llamaba antes, ahora lo denominamos uso problemático, que es cuando todavía no hemos hecho una decisión de nos controlarlo, pero nos está empezando a traer un problema, ya sea a nosotros mismos o más frecuentemente a nuestro entorno. Entonces hablamos de un uso problemático o de un abuso. Y dependencia cuando ya no depende de nosotros porque nos hemos acostumbrado tanto que no lo podemos evitar. Ahí es cuando realmente decimos que se instaló la enfermedad adicción y que es necesario un tratamiento para poder salir de ella. Porque si no, si bien no es que sea imposible, pero es muy, muy difícil que una persona solamente pueda dejar. Por eso decimos que no basta con que la persona que tiene una adicción nos prometa, nos jure, nos asegure que va a dejar, porque no pasa por su voluntad. Seguramente está con todo el interés y con todo el convencimiento de que sí, de que va a dejar, de que quiere dejar, pero no puede hacerlo. Es como si a una persona con tuberculosis le pidiéramos que no tosiera. Con tuberculosis pulmonar, le pidiéramos que no tosiera. Y nos diría, sí, voy a hacer el mayor esfuerzo, te aseguro, no voy a tomar. Pero no lo puede hacer porque tiene esta tuberculosis pulmonar. Entonces tiene que hacer un tratamiento. Acá es algo parecido. Bien. Vos hablaste recién del juego. ¿Qué otro tipo de adicciones existen, aparte de las que se consumen, así como que nosotros conocemos como sustancias? Hay muchísimas. A muchísimas cosas. La gran diferencia es que la adicción a sustancia es porque la sustancia en sí es adictiva. Todas las otras adicciones es algo que nos produce placer y que nuestro organismo produce la sensación de placer. Podemos tener una adicción a la comida, podemos tener una adicción a la religión, podemos tener una adicción al trabajo, podemos tener una adicción al juego, podemos tener una adicción a la actividad física. Ahora, en los últimos años, han aparecido las adicciones a la cibernética, por llamarlo así, a todo lo que sea lo más moderno en lo electrónico. O sea, chicos que se han instalado con sus jueguitos en la computadora y 24 horas después se desmayan porque no han comido, porque no han bebido, porque no han dormido y están todo el día pegados y no pueden despegarse de la computadora. La adicción es el hacer algo que al principio nos provocaba placer, que no nos traía problemas, pero que llega un momento en que no podemos controlar. Y eso puede ser tanto sustancias como actividades, a relaciones, a lo que se nos ocurra. ¿Existen las drogas duras? ¿Está bien decir eso? ¿Es un mito? Era un término antiguo, en realidad, donde se conocían los efectos a mediano o corto plazo. Entonces llamábamos drogas duras a las que rápidamente nos producían daño y drogas blandas a las que solamente se creía o que a muy largo plazo podían producirnos daño. En esa época, desde el punto de vista médico, bueno, podíamos hacer una electroencefalograma, una cosa más y nada más. Hoy en día, con mayores posibilidades de estudios, sobre todo cerebrales, mapeos cerebrales, resonancia magnética, sabemos que la mayoría de las que son incluidas en la clasificación de drogas, sustancias psicoactivas, son peligrosas y son dañinas, en mayor o en menor efecto, pero son dañinas todas. Entonces, si bien la clasificación puede seguir existiendo, prácticamente no se usa más. Hay sustancias psicoactivas que pueden provocar una muy leve dependencia, como el café, como las aspirinas, como la Coca-Cola, como el mate, como el té, como el chocolate, pero son tan leves que directamente, no es que hablemos de droga blanda, sino que directamente ni las incluimos entre las drogas de abuso. Ahora preferimos llamar drogas de abuso las que el organismo se acostumbra y nos trae problemas serios. Y las otras, bueno, son sustancias psicoactivas que pueden traer alguna mínima dependencia, si dejamos de usarla, bueno, una noche no dormimos bien y al día siguiente se nos pasó. O sea, no la consideramos como un problema grave, social y sanitario, como deberíamos considerar a todas las demás. El ejemplo, supongo a dónde va tu pregunta, en una época se consideraba la marihuana como una droga blanda. Decíamos que duraba el efecto de la marihuana mientras teníamos el humito en el cerebro, eran pocos minutos, y que no producía dependencia. Bueno, hoy en día, con todos los métodos que tenemos de estudiar el cerebro, sabemos que no es así. La marihuana puede estar hasta 30 días en el organismo después de haberla dejado de usar, que sí produce dependencia. Y cuando hablábamos antes también de la dependencia física y de la dependencia psíquica, decíamos que la marihuana no producía dependencia física. Hoy sabemos que sí. Bueno, hoy sabemos también que la marihuana es más cancerígena que el tabaco, cosa que antes no sabíamos. Entonces ya lo de blandas y duras quedó medio antiguo, digamos. Y específicamente con la marihuana, porque es lo más aceptado socialmente y al punto tal que se la quiere legalizar, su consumo recreativo, ¿cuáles serían los daños que ocasiona a las personas, aparte de la dependencia? ¿Hay algún otro efecto colateral? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que se le atribuyen y hay muchas cosas que están absolutamente probadas. Hay que aclarar que no todas las personas tienen la misma sensibilidad a la sustancia. Esto pasa en mayor o en menor grado con todas las sustancias psicoactivas y con todos los medicamentos. No es igual el efecto en uno que en otro. Pero si generalizamos o si promediamos, podemos decir que la marihuana trae daños cognitivos, un deterioro a la larga en el cerebro que modifica la memoria, la capacidad de razonar, el nivel cognitivo de la persona, que induce o produce o facilita cuadros psicóticos, que produce en gran cantidad de oportunidades un cuadro severo que al principio era confundido con cuadros depresivos, y que ahora se sabe que no son cuadros depresivos, que son cuadros donde se pierde, el nombre es amotividad, o sea, pierde las ganas de hacer cosas. Entonces nos encontramos ante un joven que le gustaba jugar al fútbol, o que le gustaba tocar la guitarra, o que le gustaba algún hobby, y que de golpe no le gusta nada, no tiene interés por la vida. Muchas veces las madres nos traen a los consultorios como un cuadro depresivo, y en realidad es un cuadro amotivacional. O sea, el chico ha perdido las motivaciones para todo y no se encuentra sentido a la vida. Y en gran parte el aumento importante de suicidios que hemos visto en personas que usan sustancias psicoactivas y en especial la marihuana es debido a esto, a que si un adolescente pierde el interés por la vida y nada le viene bien, nada le gusta y no encuentra satisfacción en nada, bueno, lamentablemente el suicidio es una de las falsas opciones que creen que lo pueden aliviar de eso. Sabemos que es más cancerígena que el tabaco, hoy en día eso está probado también. O sea, realmente es una sustancia sumamente peligrosa. Muchas veces escuchamos decir que es la puerta de entrada a otras drogas. En términos de tiempo, posiblemente sea así, porque es una de las primeras, en este momento a partir de los 12 años empieza a ser utilizada por jóvenes. El problema de eso es que muchos padres la confunden esta terminología, entonces creen que la marihuana en sí no es el problema, sino que el problema es lo que puede venir después. Y eso es un error grave, porque nos encontramos con muchos padres que cuando nos traen a los hijos, a los chicos al tratamiento, nos damos cuenta que hace varios años que está fumando marihuana. Y como padre, como madre, ¿por qué no consultaron a nada? No, porque era marihuana y ellos creíamos que no traía problema. Entonces eso de que es la primera, pues sí, puede ser la primera cronológicamente, pero es suficientemente seria para que en ese momento debamos como padres ayudar a ese chico y hacer la consulta a un especialista en el tema, porque realmente, aunque sea la única que va a usar, es suficientemente nefasta, y mucho más en el adolescente. A veces me han preguntado por qué insistís tanto en la marihuana en el adolescente, porque ahora sabemos que hasta los 24 años de edad, más o menos, el cerebro no termina de desarrollarse, antes decíamos de madurar, bueno, no es una fruta, no termina de desarrollarse, no termina de establecer todas sus conexiones. Entonces es el momento en que más daño produce. El adulto ya grande que empieza a fumar marihuana, podemos decir, bueno, es un grandote tonto que no le encuentra sentido a la vida y que con esto la va a pasar mejor. Y se equivoca, pero ya tiene su vida hecha. En cambio, el adolescente empieza, se está poniendo un techo muy bajo. O sea, el mayor problema de las sustancias psicoactivas en sí, y de la marihuana en especial, es que modifica la percepción de nuestro entorno. Por eso le decimos que es un engaño al cerebro. ¿Por qué es linda? ¿Por el sabor? ¿Por el gusto? No. Es linda porque modifica la percepción de manera tal que tiene su vida encaminada, tiene un proyecto de vida, tiene una actividad social, cultural, deportiva, que lo entretiene, por la cual sabe que el día que no trabaja tiene que posibilidad de hacer eso. Si prueba la marihuana no va a notar nada, no le va a encontrar nada agradable. Pero el que tiene grandes conflictos o problemas económicos o familiares o laborales o sociales, al modificar su percepción, la marihuana le hace decodificar al cerebro como que está todo bien, no te preocupes, esto se soluciona solo, el problema no es tuyo, el problema es de tu pareja, el problema es de tu maestro, el problema es de tu patrón, que vos no tenés nada que modificar, está todo bien. Entonces un adolescente que tiene que armar su vida, que tiene que formar o capacitarse en algo para el día de mañana poder desempeñarse, que tiene que hacer su núcleo de amigos, que tiene que formar su pareja o lo que quiera hacer, si lo va a hacer bajo un estado en el cual su percepción está alterada y no puede realmente entender el entorno, lo va a hacer mal, lo va a hacer de una manera que no le va a rendir. Entonces va a andar mal en el estudio, va a andar mal en el trabajo, va a andar mal en la pareja y su cerebro va a decodificar, no, pero esto no pasa nada, se soluciona solo, el problema lo tiene el otro. Entonces no lo va a poder superar. Por eso es tan grave la marihuana en el adolescente y lo vemos a veces, al poco tiempo. Y muchas veces yo comparo esto con lo que fue el tabaco hace 50 años. Todos a 50 años prácticamente fumábamos tabaco. Y sí había algunos estudios que nos alertaban que podía ser cancerígeno. Y bueno, de algo nos tenemos que morir, decíamos que todos nos vamos a morir, de algo nos tenemos que morir. Y no se conocía exactamente. Y en ese momento no detectábamos problemas. Por ahí los que hacíamos deporte decimos, bueno, antes del partido no fumo, pero para después. Pero no nos dábamos cuenta de lo que hacía. Y muchos años después, con los problemas cardiovasculares, con los problemas pulmonares, con la EPOC, con el cáncer de pulmón, muchos años después recién supimos lo que era el tabaco. si hace 50 años hubiera dicho, no, mirá, el tabaco es malísimo, te va a producir, nos reíamos, no podíamos creer. Con la marihuana pasa lo mismo. La mayor parte de la gente está convencida de que no pasa nada. Sí, porque al principio no se nota, pero no es meter un dedo en un enchufe, pega una patada eléctrica y no lo metemos más. De hecho, el daño empieza a producirse después de un tiempo, que si bien es variable, es un tiempo considerable en el adulto. En el joven, más rápidamente, sobre todo si es un joven que estudia, más rápidamente empieza a perder memoria, empieza a perder capacidad de concentración, tiene que tener un mucho mayor esfuerzo. Al tener alterada la percepción, no detecta exactamente los primeros fracasos porque son, los atribuye a factores externos, no a su rendimiento o a su forma de estudiar. Entonces pasa un tiempo. A veces a mí me pasaba en consultorio que yo le preguntaba a la madre, por ejemplo, bueno, ¿cuánto hace que fulanito está consumiendo? Y no sé, unos meses, no sé cuánto. Y bueno, ¿cómo anda en el colegio? Y hasta hace 3 años andaba perfecto. Hace 2 años de golpe empezó a andar mal. Bueno, le digo, señora, no demos más vueltas. Hace 2 años empezó a fumar marihuana. No, tanto sí, hace 2 años empezó a fumar. O sea, cuando empezó a andar mal y no se dieron cuenta y no sabían por qué o no se olvidan a otra cosa. Y es porque pobrecito no tenía la culpa, pero tenía dificultades para memorizar, para razonar, para entender la problemática. Y obviamente, en un estudiante que esté estudiando algo más o menos serio, hay escuelas donde pasa. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, en un segundito se fue la señal, pero sí, te escuchamos. Bueno, estamos tratando de darte algunos de los problemas que le estamos encontrando a la marihuana, no sé en qué momento me perdí. La última frasecita nada más donde hablabas de las consecuencias cuando le consultabas a la mamá que ya hacía, el hijo había empezado a tener problemas en la escuela. Bueno, bien, un poco para resumir los problemas de la marihuana, ¿no? O sea, el que sea más cancerígeno, bueno, es a largo plazo. El síndrome motivacional es grave, no le pasa a todos. La dificultad de concentración, la pérdida de memoria, la pérdida de interés por otras cosas, las malas relaciones, sobre todo con los hermanos y con los familiares cercanos. Es algo que lo vemos prácticamente en casi todos los chicos que empiezan a fumar. Y contrariamente a lo que se cree, no es que si fuma un día, al día siguiente está perfecto, tarda entre 20 y 30 días en desintoxicar su organismo en forma total. Aun cuando ya los análisis en orina no muestran, no llegan a rastrear el nivel mínimo de marihuana, todavía el efecto sigue produciendo. ¿Y eso inclusive sucede con la gente que hace autocultivo? Una cosa es la marihuana que se fuma con autocultivo y otra cosa es la que se compra en el mercado o la que se autocultiva es más sana que la otra. La que se compra en el mercado varía según la calidad de donde venga y cómo la corten. La de autocultivo, si la saben cultivar, es marihuana pura. Las dos tienen prácticamente los mismos alcaloides. Tiene dos tipos de alcaloides, el tetrahidrocannabinol, que son los alcaloides responsables del uso recreativo, digamos, lo que da la distorsión del pensamiento y lo que da el que todo está bien y todo es paz y amor y todo es lindo. Y tiene otro grupo de alcaloides, que son los llamados cannabinoides, que son los a los que se les está encontrando y estudiando los efectos terapéuticos. Entonces, son los cannabinoides los que intervienen en el apetito, en el dolor, en la espasticidad muscular, en calmar los vómitos, y son justamente los que están tratando de fabricar, con los que se están tratando de fabricar los aceites terapéuticos. La planta tiene todo, y en su casa, el que hace autocultivo, no tiene capacidad de fraccionar y sacarle un alcaloide o reforzar el otro. Pero va a tener lo mismo, o sea, la adicción se produce igual con la planta creada en tu casa en la casa del vecino, que el vecino se la vende, o en una gran plantación y una empresa que la fraccione y la venda ya fraccionada. La sustancia es lo mismo. Si queremos hacer un aceite para los dolores o para lo que sea, eso es prácticamente imposible de poder elaborar y saber lo que elaboramos y la cantidad de alcaloide que tiene de cada uno en un laboratorio particular, en una casa. Entonces la recomendación es el que realmente necesita un uso medicinal, un uso terapéutico de la marihuana, no la intente fabricar. Podríamos poner el ejemplo de la morfina. La morfina se saca de derivado del opio. El opio sale de la amapola, sale también de una plantita. La morfina es un medicamento terapéutico, se utiliza para muchas cosas. Hay que ir a la farmacia o hay que ir al hospital para que se lo administren. Yo intentara cultivar amapolas y fabricar mi propia inyección, y lo más probable es que me muriera envenenado. Entonces creo que es muy malo lo que se está haciendo de desmistificar los riesgos de la marihuana, pensar que es un chullito, que es una plantita, que yo la cultivo. Es como si quisiera fumar tabaco, ahora que sé que todos los años que produce, pero yo el tabaco lo cuido en mi casa, lo siembro, lo riego. Bueno, el tabaco es el tabaco, ¿no? En la casa de al lado o en la mía es igual tabaco, y la marihuana es lo mismo. Creo que el autocultivo no debería permitirse con la excusa de que, si yo la necesito me va a salir más barato. No, nunca voy a saber la cantidad de alcaloide que estoy ingiriendo en esas hojitas que yo sé que o la forma como lo hayan producido. Otras propiedades de las que se habla de favor de la marihuana es el cáñamo. Yo la verdad que no sé bien, como he leído artículos sueltos, pero no sé cuánta veracidad tienen. ¿Qué es el cáñamo y qué relación tiene con la marihuana? No te escuché la palabra que me dijiste. El cáñamo. El cáñamo es uno de los nombres, el cáñamo indiano es uno de los nombres, pero la marihuana tiene flor, tiene hojas, tiene semillas y tiene los tallitos, la parte donde la hoja está agarrada. Lo que más se utiliza es la hoja, pero podemos usar la flor, podemos usar la semilla, ahí está la calidad de la marihuana cuando se consigue. Muchas veces está todo mezclado, picado, la semilla, el tallo, la flor, la hoja, pero no es que haya... Hay pureza si lo usamos solamente la hoja, el producto en sí bien preparado. Cuando lo hacemos en la casa, dependerá de lo que querramos picar, tostar y fumar o usarlo como lo usemos. Pero es todo parte de la planta de marihuana. La concentración, lo que más se usa es en la hoja. Entonces, con respecto al Alzheimer, vos estabas hablando de la pérdida de memoria. Se suponía que a las personas que sufrían Alzheimer les hacía muy bien el tema del aceite de marihuana. Está demostrado hasta ahora. Científicamente. Dentro de la cantidad de cosas que se le atribuye, no hay estudios científicos que indiquen que la marihuana puede mejorar el Alzheimer. Es más, el daño cognitivo que produce hace pensar que es casi imposible que vaya a mejorar. Claro, es contradictorio. Hay tantos mitos que en este momento circulan. Lamentablemente, cuando hay intereses económicos tan grandes en que un producto sea aprobado, generalizado, permitido, legalizado y demás, debemos leerlo, realmente los textos más científicos que hablan sobre el tema y no que están relacionados con el laboratorio que lo produce, porque entonces se mezcla lo económico, lo político y lo científico. Y ahí en general el resultado no es bueno. Claro. Un par de sugerencias, consejos, no sé cuál será la palabra que te gustaría usar, para las familias que están atravesando una situación con algún familiar con adicciones. Bueno, yo diría que es bastante sencillo. Si yo tengo un problema de hipertensión o de diabetes, bueno, no consultaría a un traumatólogo ni a un oftalmólogo. Si yo tengo un hijo que está consumiendo una sustancia y yo tengo dudas, no sé, la sustancia es buena o no, tendría que consultar a algún especialista que esté trabajando con problemas de esas sustancias. Concretamente a los centros de adicciones, donde están trabajando un psiquiatra, un psicólogo, un clínico, un asistente social, chicos que se han recuperado de la sustancia, de la dependencia, y están trabajando, ayudando a los profesionales al tratamiento de los que están con la enfermedad, con el problema. Consultarlo ahí, no hacer el diagnóstico. Yo creo que no es un adicto, yo creo que sí que es un adicto. No importa si ya eso no, o sí importa, pero no debo yo guiarme porque ya sea un adicto o todavía no, sino hacer la consulta pertinente, que ese chico o ese familiar pueda ser entrevistado por alguno de los profesionales, tranquilizar a la familia de que ni va a haber una denuncia, ni va a haber una internación forzosa, que se va a conversar con los padres, que le van a poder aclarar cuál es la situación de ese familiar o de ese hijo, y que le van a recomendar lo que crean que es lo mejor para la familia y para el chico en este momento. La decisión final la va a tomar la familia. Y los que hagan la consulta en un centro adecuado, porque muchas veces consultando a un profesional que no está trabajando en el tema, pueden equivocarse. O sea, yo sigo viendo médicos generales, médicos clínicos, que no están trabajando en el tema, que cuando pregunta un familiar, piden análisis, piden radiografía, cosas que por supuesto hacemos para muchas otras cosas, pero en la adicción eso es algo muy tardío. O sea, cuando realmente vamos a encontrar algo en la radiografía, cuando realmente vamos a encontrar algo en algún análisis, algo que sea dosaje de esta sustancia, eso quiere decir que los últimos días consumió, pero cuando buscamos respuesta del organismo en los análisis, en las radiografías, eso es tardío, muy, muy, muy tardío. Lo más probable es que todo dé absolutamente normal en análisis comunes y en radiografía, y que la persona esté consumiendo y esté dependiendo hace ya años, y aún así va a darle todo normal. Entonces, tratar de que el laboratorio nos explique si una persona es adicta o no es un error garrafal. Por eso es necesario consultar en los centros donde realmente tienen experiencia en este tema. Como todo en la medicina, no consultar a un especialista de una cosa por otra especialidad, porque muchos tienen la honestidad de decir, mirá, no es mi tema, no es mi área, pero muchos otros no se animan o son muy soberbios y no se animan a decir, mirá, no es mi especialidad, va la especialista de Eugenia en Río Negro, centros asistenciales de bueno, donde se puede consultar y donde no van a hacer ninguna denuncia, donde no van a obligarlo a ningún tratamiento, donde realmente lo van a escuchar o le van a recomendar lo que consideren que es mejor para esa persona. ¿Se sale de las adicciones? ¿Se puede? Se sale de las adicciones con una palabra que a veces se confunde, que es que se recuperan. ¿Qué quiere decir que se recuperan? ¿Y por qué no decimos se cura? Nosotros decimos que una enfermedad se cura cuando la causa que la producía nunca más se vuelve a producir. Caso de la gripe y demás, decimos se curó la gripe, sí, pero al año siguiente tuvo de vuelta. Sí, pero es otra variante del virus, es otro el nexo infeccioso. Por eso decimos se curó, ahora es otro virus, de otra pequeña modificación. En el caso de la adicción no se cura, porque si esta persona después de varios años volviera a usar alguna de estas sustancias o prima hermana de las que estaba usando, muy rápidamente desencadena nuevamente la enfermedad. Por eso decimos que no se curó, sí que se recuperó, ¿Qué quiere decir que un paciente se recuperó? Que deja de usarla, que deja de tener el beneficio que a través de la sustancia creía tener y lo tiene simplemente por haber hecho el tratamiento, y que puede hacer su vida totalmente normal, salvo en el uso de esa sustancia. O sea, esta persona va a poder tener un trabajo, ser responsable, formar una familia, va a poder hacer todo lo mismo y mejor de lo que hubiera hecho con la sustancia. Buscamos que la persona tenga una mejor calidad de vida sin el uso de la sustancia. Y le queda como si hubiera sido una alergia. Yo soy alérgico al tomate. Bueno, puedes hacer en tu vida todo menos comer tomate. Y si comes tomate, vas a tener un tipo de alergia que podrá ser de picazón hasta dificultad para respirar. Pero nunca más tenés que comer tomate. Bueno, con esto pasa un poco lo mismo. Ya vas a tener tu vida normal, pero depende de la sustancia que sea, no puedes usar ni esa ni las que químicamente son emparentadas. Pero sí, la recuperación es lo que buscamos y es lo que le ofrecemos, una mejor calidad de vida sin el uso de esa sustancia. Ahora conocemos mucho lo que es lo que llamamos la patología dual. Es que un gran porcentaje de las personas que utilizan sustancias psicoactivas y que llegan a hacer una adicción tenían además algún tipo de, llamémoslo, problema psiquiátrico, o un trastorno de personalidad, o tenían una base depresiva, y que aparentemente con el uso de la sustancia al principio les pareció que mejoraba, por eso siguieron y por eso se volvieron adictos. Entonces lo que se hace con el tratamiento es detectar si no hay alguno de esos otros problemas de salud mental y tratarlo paralelamente con el tratamiento de la adicción. Porque si no, la persona rápidamente vuelve a recaer. Si bien no hay una causa que es la productora del uso de sustancia psicoactiva, hay varios factores y uno de esos podría ser ese dualismo o esa comorbilidad, esa otra patología mental. Entonces hay que tratar las dos. Y eso sin un tratamiento no se detecta. La persona que intenta hacer el esfuerzo y logra un tiempo sin consumir, pero tenía ese otro problema, al poco tiempo vuelve a tenerlo. Por eso es que se intenta hacer un tratamiento adecuado en un centro donde puedan estudiar a fondo a esa persona para que todos los problemas que puedan haber mostrado o intervenido esas personas a sufrir una adicción sean tratados al mismo tiempo. ¿Hay que tratar conjuntamente a la familia en el tratamiento? O mejor dicho, reformulo la pregunta. ¿La familia tiene que ser parte de la recuperación y del tratamiento para la recuperación del adicto? ¿O son cosas separadas? Es el ideal. Acá quiero aclarar que no es que la familia sea culpable, como tampoco es culpable el adicto de haber usado una sustancia que no creía que le pudiera hacer mal, que muchos en la sociedad le decían que no pasaba nada. O sea, no es culpable, pero hay cosas en el ordenamiento de la familia que hay que conviene modificar. Entonces la familia tiene que ser parte del tratamiento para poder entender qué cosas no funcionaban bien y cómo hacer para evitar una recaída. Sí, es conveniente. No lo ponemos como limitación. Si la familia no viene, al paciente no lo tratamos. No, pero es mucho más difícil que una persona se recupere de una adicción si solamente él lo intenta y la familia no lo... La familia ampliada, no me refiero a los padres o hijos o hermanos solamente. Si su grupo, si su entorno no acompaña, es más problemática la recuperación. ¿Cuál sería, desde este punto de vista, para tratar las adicciones, la diferencia entre prohibición y poner límites? ¿Entre prohibición y qué? Poner límites. Bueno, yo creo que poner límites es una responsabilidad del adulto, del padre, de la madre, del hermano mayor, del abuelo, me parece que poner límites es una cosa indispensable, es necesario. No podemos crear un niño sin límites, que haga lo que quiera, que coma si quiere, que no coma, que no duerma, que si duerma, que si quiere ir al colegio, que si no quiere ir al colegio. Me parece que los límites hasta determinado momento de la vida son imprescindibles, y sin ellos no estamos formando una persona. No hay ningún animal, no hay ninguna especie donde no hay límites. Los que crían al niño, al animalito o a lo que sea. Entonces, límites es imprescindible. Prohibición podemos poner nosotros nuestros límites en nuestra casa mientras está en nuestra casa. O sea, podemos decir, acá en casa esto no se hace. Pero acá en mi casa o en la casa de tus padres, esto no se hace. Es mi casa. Pero después, fuera de la casa, prohibir, quizá no tengamos la capacidad de hacerlo. Pero sí de poner límites, de educar, de aconsejar, de acompañar, de enseñar y de intentar por todos los medios lícitos que esa persona no se esté dañando a sí mismo. ¿Qué proyectos hay para el próximo año, Esteban? Nosotros pensamos seguir al frente de la Cátedra Libre, pensamos seguir con todos los cursos que anualmente, que a lo largo del año, empresas o nos están pidiendo y estamos dictando. Bueno, acabamos de terminar el cuarto curso de colaborador socioespiritual en adicciones, con 250 inscriptos. Finalmente, este fue el primero que dimos virtual por el tema de la pandemia, y la mitad, aproximadamente 137, aprobaron y graduaron, digamos. Los tres años anteriores habían sido presenciales y prácticamente el 90% se graduaba. Para el año que viene, la expectativa es que la Universidad del Copahue, donde nosotros tenemos la cátedra a través de la Facultad de las Facias, vamos a tener presencialidad, que todavía no está definido. Se habla de que seguramente va a ser híbrido, vamos a tener una cierta presencialidad y va a continuar la virtualidad. Entonces tenemos que ver cuál va a ser la manera de trabajar que nos permite la enfermedad, que nos permite la pandemia. De acuerdo a cómo evolucione, en este momento está levemente aumentando en Neuquén. En el mundo ha tenido una cuarta ola muy brava. Tendremos que ver cómo viene el 2022 y ver qué nos permite hacer, pero la idea es seguir trabajando, previniendo y ayudando a los que tengan este problema. Si algo nuevo, si nos ocurre algo nuevo, lo intentaremos hacer. Ya bastante tuvimos que modificar del pasado de la presencialidad a la virtualidad, que no nos resultó fácil para nada. Bueno, Esteban, agradecerte mucho, mucho, mucho que me hayas dado la posibilidad de acercar tu opinión especializada sobre este tema, sobre todo en un lenguaje tan, tan entendible, tan fácil de acceder, porque a veces las especialidades, viste, uno se pierde en las terminologías y no logra captar todos los conceptos si no tenés formación previa. Así que bueno, agradecerte mucho, mucho de la posibilidad de escucharte, que nuestra audiencia te escuche, y la verdad que aprendí un montón de todo lo que has venido diciendo. Muchos mitos tenía incorporados, has puesto un montón de lucecitas, así que bueno, agradecerte también la tarea, ¿no? Porque bueno, ese es el gran riesgo en que está nuestra gente joven en estas épocas, ¿no? Ante tanta invasión de todas estas cuestiones, que lo único que buscan es generar dinero y no le importa la vida de las chicas y de los chicos. Así que bueno. Bueno, no, yo te agradezco a vos porque me da la posibilidad de llegar a gente que de otra forma no puedo llegar. Te paso dos chivos, por decir así. Sí, sí, decime. Uno, que normalmente cuando yo doy alguna charla por cualquier medio, dejo mi mail. Perfecto. Para que si alguien de los que escuchó quiere hacer una consulta, una pregunta o lo que sea, ver si es posible ayudarlo. La segunda es que este viernes 3 de diciembre de 17 a 18 y 30 para jóvenes y de 18 y 30 a 20 para padres, me han invitado a dar una charla sobre prevención de adicción en centenario en el Polideportivo Municipal. Entonces es entrada libre y gratuita, pero sí respetamos las edades, o sea, de 17 a 18 y 30 para jóvenes y a partir de ahí para padres. Es distinto, digamos, el tipo de charla que vamos a hacer. En Canadá y Coronel Villegas y Canadá, en Centenario, el Polideportivo Municipal. Y en cuanto a lo primero, que es el mail, te lo dicto y vos después lo difundís como puedas. Sí, sí. Es todo con minúscula. Esteban Bonorino, que es mi nombre y apellido, abuelo. Tengo 19 nietos, así que considero que tengo derecho a poner abuelo en el mail. Esteban, hola, hola. Sí, te escucho, te escucho. Esteban Bonorino, abuelo, @hotmail.com. Bien. Pero como la invitación viene de la Iglesia Evangélica de Centenario, es probable que la difusión sea más que nada en las iglesias evangélicas de Centenario, así que supongo que el afiche estará en esos lugares. Ah, bien, bien, bien. Que salga ningún diario, ni revista, ni. Pero bueno, está bien. La entrada es libre y gratuita, yo paso la dirección y los horarios. Perfecto. Bueno, agradecerte un montón, como te dije recién, y bueno, y aquí quedo atenta a cualquier cuestión que quieras contar, informar, avanzar sobre este tema. Esta fue una de las primeras charlas, así introductoria, digamos, pero es un tema que a mí me interesa mucho porque, bueno, vemos que en perspectiva para dónde va, se apunta hacia las jóvenes y los jóvenes y las niñas y los niños, que creo que son los que más están en riesgo en este momento. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. En este caso vos tenés mi teléfono, además yo el teléfono suelo no darlo en forma así abierta, masiva, porque por otros motivos yo tengo las 24 horas del día el teléfono mío abierto, ni siquiera de noche lo apago. Claro. Por razones profesionales. Uh-huh. Pero si yo lo diera así en forma masiva y no hay un uso realmente serio, bueno, me alteraría la vida. Entonces prefiero dar mi mail, que yo tengo horarios para abrirlo y no entorpece mi funcionar diario. Por eso lo doy libremente al mail, pero no doy abiertamente el teléfono mío. Bueno, está bien, no te hagas problema. Yo tengo, en caso de que necesite algo, tengo tu número y me puedo contactar por privado. Y ahora tengo también mi mail. Ahora tengo también tu correo electrónico. Perfecto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y cuando quieras que pueda ayudar en algo, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sé que sos, que sabemos que contamos con vos. Un abrazo grande, grande. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Era Esteban Bonorino, especialista en adicciones. Hasta el próximo encuentro.